poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta. ¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia? ¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces el poder del pueblo, y el contrapoder, Somos la raza, somos el poder, el torbellino que te hará caer. Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción. Buenas, estamos una vez más aquí en Palabra Indómita, este territorio insumiso en construcción, y queremos saludar como siempre a todas las radios que nos hacen favor de proyectar nuestra voz. Radio Ñomdá, Xochislahuaca Guerrero, en la 99 frecuencia libre en Jovel, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y la Que Huelga Radio acá en Ciudad Monstruo. Pues vamos a dar inicio a esta palabra indómita. Tenemos invitados, invitada por ahora, a ver si al ratito se suma un invitado que estamos esperando, pero pues vamos a comenzar. Muchísimas gracias por escucharnos y esto es Palabra Indómita. Y hoy vamos a tocar un tema que nos gusta mucho a todas y a todos, que es el tema de la educación y las violencias. Nosotros nos gusta mucho este tema porque incluso este programa nosotros consideramos que en sí mismo es un ejercicio pedagógico, estarlo planeando, pensando incluso las canciones, deliberando, eligiendo los temas, las problematizaciones. Y como ustedes todos bien saben, porque sabemos que siempre nos escuchan y son nuestros seguidores de Palabra Indómita, nuestros ejes son el poder y la violencia. En esta ocasión tenemos a una invitada, la cual le damos la bienvenida y estamos muy agradecidos de que haya aceptado la invitación. Es una compañera que es docente en activo en educación básica. Al ratito nos va a platicar más de qué trata su trabajo. Y pues ahora nosotros queremos tocar este tema de la educación a distancia, educación virtual, y cuáles son las violencias que conlleva, porque además no es un tema tan cerrado, sino que atraviesa múltiples dimensiones, ¿no? De cómo se está haciendo, qué está pasando en este ejercicio docente, en esta nueva modalidad impuesta desde el poder. Entonces, sin más, le damos paso a nuestra invitada. Quisiéramos que nos platicaras un poco cómo ves el panorama de la educación pública en México, cómo lo están viviendo los docentes en este periodo. Hola, primero agradecida por la invitación a participar en este espacio que, bien dicen, es un espacio pedagógico en el que todos aprendemos de todos y todas. Con respecto a la pregunta, estamos viviendo una situación muy difícil en general en el país, pero en términos educativos la situación revela una crisis que ya vivíamos desde hace mucho tiempo, una crisis de la educación, de un sistema bastante obsoleto, que en lugar de poner a los niños y a las niñas al centro, como lo repite el secretario de Educación Pública todo el tiempo, es más bien obedece a la lógica del capitalismo, es decir, a un interés que hay por que nuestros niños y nuestras niñas se conviertan en mano de obra barata, ¿no? Entonces, es un gran problema porque lo que estamos viviendo en esta pandemia es un ejercicio de poder por parte de las autoridades hacia los maestros y las maestras para que podamos resarcir de alguna manera la situación de la educación, porque pareciera como si los niños no estuvieran aprendiendo nada en sus casas, pareciera como si hubiera una urgencia porque los niños los llenáramos de contenidos que sería muy difícil llenar porque los padres y las madres salen a trabajar todos los días, porque los niños y las niñas no tienen los recursos digitales para conectarse, para recibir trabajo, y tampoco el ánimo en la sociedad está como para cumplir deberes escolares. Entonces, el sistema educativo pues atraviesa una crisis. Por un lado, hay un interés por privatizar la educación. Esto quiere decir que hay un interés porque a todos nos cueste ir a la escuela, para que a nuestros niños y a nuestras niñas les cueste ir a la escuela. Y bueno, pues esto es un gran problema, ya que derivaría en que muchos pierdan esa oportunidad de un proceso de socialización que se da en la escuela, también se da en otros espacios, pero que en la escuela tiene sus propias particularidades. Entonces, bueno, digamos que estamos viviendo, enfrentando una crisis no solamente en términos de salud, sino también en términos educativos, porque ahora resulta que los maestros tenemos que formarnos en estas herramientas digitales así de manera muy rápida, ¿no? O sea, nos agarró muy desprevenidos, agarró al sistema en una crisis que ya de por sí había, y que esta pandemia pues lo único que hace es agudizarla más. Entonces, estamos enfrentándonos también al cascarón de le llaman Nueva Escuela Mexicana, pero en realidad es el cascarón, o sea, no hay nada como tal por parte de pues, este gobierno que se dice llamar la Cuarta Transformación. En realidad lo que estamos haciendo es retomar el nuevo modelo educativo que planteaba el gobierno de Peña Nieto. Entonces, un poco ese es el panorama del sistema de educación pública. Pero antes de la pandemia, de por sí ya existía, ¿no? Ya había, estábamos, ¿no? Hace pocos años se estaba intentando impulsar una reforma educativa que, como bien dices, apuntaba hacia la privatización de la educación. De pronto en las comunidades como que no queda tan claro como en qué consistiría en esta privatización y cómo se llevaría como implementándose en este nuevo contexto. O sea, hay varios como ejes. Por ejemplo, yo cuando empezó la pandemia, aquí en las comunidades platicaba con varios docentes de primaria también, y ellos decían, bueno, ni siquiera las señoras tienen teléfonos, ¿no? Ni siquiera en condiciones normales, o sea, antes de la pandemia, era muy difícil contactarlas cuando de pronto había alguna suspensión, etcétera, y entonces ahora ellas estaban súper preocupadas porque cómo iban a llevar las tareas y los materiales y ni siquiera hay señal ni de celular. Con trabajos hay teléfonos rurales. Entonces, ¿cómo sería esta privatización que nos estás contando? La privatización de la que les estoy contando va en dos términos. Por un lado es que la escuela se convierta en un espacio que lejos de ser un derecho. Digamos, recordemos que después de la lucha revolucionaria en 1910 se ganó a la educación como un derecho para todos y todas, y se ganó la gratuidad de esta en el sistema, en la educación básica. Ahora, con las políticas neoliberales, que tiene que ver con esto de la privatización, lo que se pretende justo es que en lugar de ser un derecho se convierta en una mercancía, digamos que el niño o la niña, la escuela va a ser un servicio, que si quieren acceder a ese servicio, como cuando vas al cine, tienes que pagar para poder entrar. La escuela, digamos, las políticas van dirigidas en esos términos, ¿no? En que te va a costar estudiar, ir a la escuela y demás. Y en el otro sentido es que ahora hay organismos internacionales que son los encargados de decidir qué van a aprender nuestros niños y nuestras niñas. Y ahora uno podría decir, pues qué padre, ¿no? Que en Inglaterra nos digan y nos enseñen todo lo que ellos han avanzado en este sentido. Sin embargo, bueno, pues ahí hay un interés, porque México, recordemos que tiene condiciones económicas muy adversas. Entonces, hay mucha pobreza y bueno, pues aquí la situación es que el interés de estos organismos internacionales es que México sea un país en donde se forme a la fuerza de trabajo. Con esto me refiero es que formen niños y niñas que van a insertarse en el campo laboral a cumplir cierta función, ¿no? Es decir, una función más pues de obreros, de cumplir, o sea, como un perfil más técnico. Digamos, lo técnico no siempre está, o sea, no siempre hay que estar peleados con ellos. Sin embargo, la parte técnica a la que nos referimos acá los maestros y las maestras, y por lo que hacemos la crítica, es que atiende más a hacer un perfil más dócil, que obedezca, que esté conforme con lo poco que gana. Entonces, digamos, son en dos sentidos esto de la privatización. Por un lado, el que organismos internacionales metan su cuchara en el sistema educativo y decidan qué tenemos que enseñar y qué van a aprender los estudiantes. Y por otro lado, el que la escuela nos vaya a costar, ¿no? Que de por sí ahorita ya los papás y las mamás tienen que pagar una cuota al año. Y hay quien la paga y quien no, pero va a llegar el momento en donde esto sea obligatorio. Y en donde no solo sea la cuota y no solamente sean los útiles escolares, sino también ellos tengan que cumplir ciertas funciones dentro de la escuela, porque lo que traía la reforma educativa era esto, una autonomía, le hablaba, o sea, porque además utilizaban términos pues que a nadie le van a disgustar, ¿no? Que las escuelas tuvieran cierta autonomía, y a eso se referían a que ahora el papá y la mamá tienen que ir a limpiar los salones, a limpiar la escuela, tienen que cooperar con ciertas cuestiones económicas para atender problemas de la escuela, que si se descompuso el baño, cuando recordemos que a partir de 1910 el Estado era el que garantizaba la infraestructura y las condiciones de cada escuela. Esta privatización pues va avanzando en muchos aspectos, ¿no? En la educación, como tú nos platicas, pues se ve en un montón de temas. Tiene que ver con los contenidos, tiene que ver con qué van a aprender los niños, tiene que ver con cuál es, hacia dónde se dirigen los conocimientos, cómo se comparten, Y pues bueno, nada más recordar que ya tiene varios años que se tratan de implementar estos cambios, estas reformas. Y pues esta tendencia del neoliberalismo no para. Hay una continuidad, ¿no? Que es lo que tú nos estás platicando. Y pues para seguir comentando sobre esto, nos vamos a ir a una rolita. Les platico, esta rolita la hicieron en Argentina en un momento en que también se estaba privatizando la educación, y pues más bien juntaron a un montón de profes y científicos, porque ahí se quería destruir inclusive el Ministerio de Educación. Y pues vamos a escuchar a La Despaciencia, a ver qué les parece. Ciencia, una política de Estado que creció y a más de 1000 cerebros repatrió. Lino. Por eso el presidente Guardala nos prometió y en eso también nos mintió. ¡Mintió! Sí, nuestro ministerio quieren desarmar, se están acercando y van armando el plan. Solo todas juntas podemos frenarlo. Ya les está gustando más que lo normal. El neoliberalismo va pidiendo más, pero todos juntos vamos a pararlo. Muy poquito, ya te lo dijimos hace muy poquito. Vos no nos creíste y le diste tu voto, y con este ajuste hace un año me brotó. Muy poquito, si para la ciencia diera muy poquito. Soberanía que se pone en juego, y si no lo vemos es que estamos ciegos. ¡Sube, sube, sube, sube, sube! Quieren poder gobernar un pueblo de ignorantes que no se dé cuenta nunca y que nunca se levante. ¡Levante, levante! Lo que quieran estudiar, que vayan a otro lado, porque aquí no hace falta un pueblo bien educado. No te metas con los científicos, que son pacífico. Pensamos ser el prójimo, estoy dando y cuidándolo. Pero si tú quieres provocarlo, te bom bom. Si vas a joder con su trabajo, te hace bom bom. Ya sabemos cómo te maneja con mentiras. Nadie, nadie, nadie, ya no creemos lo que digas. Hasta aquí llegaste, aquí termina tu pasaje. Aquí no habrá ajuste, ni suave, ni salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Quieren desarmarnos poquito a poquito. No tienen razones, ni tienen criterio. No van a dejarnos sin el ministerio. Pasito a pasito, suave, suavecito. Pretenden hacernos cerebros dormidos. Que no se den cuenta que hacen negocios. Y que la mentira es un sacerdocio. Despacito, para que tú quieres el conocimiento. Déjate de tesis y de experimentos. Es mucho mejor el entretenimiento. Despacito, a nadie le importa de tu doctorado. Los años de estudio son años gastados. Vete pa' tu casa y a lavar los platos. ¡Plato, plato! Quieren poder gobernar a un pueblo de ignorantes. Que no se hagan preguntas y que sean solo votantes. ¡Votante, votante! Los que quieran estudiar, que vayan a otro lado. Porque aquí no hace falta un pueblo bien educado. Despacito, ciencia es un derecho, se oye despacito. Pero va creciendo y yo lo repito. Ciencia soberana como un solo grito. Pasito a pasito, suave, suavecito. Quieren desarmarnos poquito a poquito. No tienen razones, ni tienen criterio. No van a dejarnos sin el ministerio. Pasito a pasito, suave, suavecito. Pretenden hacernos cerebros dormidos. Que no se den cuenta que hacen negocios. Y que la mentira es un sacerdocio. Pasito a pasito, suave, suavecito. Vienen desarmando poquito a poquito. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Pasito a pasito, suave, suavecito. Lo único que quieren es hacer negocios. ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Palabra, palabra indómita, territorio insumiso en construcción. Muy bien, estamos de regreso aquí en La Palabra Indómita. Después de escuchar cómo pasito a pasito, pues no tenemos que dejar que avance todo este monstruo que quiere expropiar lo que es un derecho. Y bueno, lo que nos es muy importante que nos platiques, compañera, es esta vivencia que tuvieron como maestros, que tuvieron sus alumnos cuando se da este proceso de ruptura, que tiene que ver con la pandemia, que de repente dijeron, ¿saben qué? No va a haber ya clases, se van a suspender, después vemos cómo vamos a trabajar con los alumnos. O sea, cuando comenzó esta cuarentena, cuando se rompe la situación del trabajo dentro de la escuela, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con los niños, con las niñas? ¿Qué es lo que pasa con los maestros? ¿Qué sucede con estos aprendizajes? Bueno, para empezar, compartirles que estábamos cerrando el segundo trimestre y estábamos iniciando el tercer trimestre, el último trimestre del ciclo escolar. Estábamos en esas cuando, es decir, en cada una de las escuelas estábamos planeando las juntas con los madres, con las madres y los padres para darles calificaciones, cuando se nos avisó que dentro de una semana íbamos a suspender clases. Y al principio se manejó que se iban a adelantar las vacaciones, es decir, no había claridad de la información. Posteriormente se nos dijo que íbamos a irnos de cuarentena por esta situación de la pandemia y que había que preparar una estrategia para seguir trabajando con nuestros niños y nuestras niñas. Entonces ahí nos pusimos por grado a platicar cuáles iban a ser las actividades que podíamos trabajar. Acordamos que iban a ser actividades de temas ya vistos en clase, es decir, temas de los que se supondría que los aprendizajes ya estaban afianzados y no más, y que además estos temas iban a ser solo de español y de matemáticas. Entonces, este trabajo que se empezó a planear por cada grado fue pensado únicamente para 2-3 semanas, porque se decía que posteriormente íbamos a regresar. Lo que aquí hay en un principio es mucha incertidumbre, por un lado de no saber totalmente la información de si va a ser un mes, van a ser 2 meses, de si vamos a volver o no vamos a volver, y por otro lado empieza a haber también mucha incertidumbre por parte de los niños, porque cuando todavía quedaba esa semana de clases en la que nos estábamos preparando, empiezan a faltar muchos de ellos. Pero algo muy interesante es que los que van, van con mucho miedo. Entonces, lo que empieza a sentirse en la escuela es miedo, incertidumbre, dudas, también mucha tristeza, porque ya no iban a ver de igual forma a sus compañeros, a sus compañeras, porque algo que se vive en la escuela, pues es este proceso de socialización, ¿no? Muy fuerte. Entonces, nos vamos todos a nuestras casas y resulta que en medio de toda esa incertidumbre se nos dice que vamos a tener que alargar ese proceso y que nos va a tocar entrarle a esto de la educación virtual. Entonces, bueno, pues los maestros que decimos somos parte del magisterio democrático, es decir, maestros que estamos aglutinados con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, empezamos a organizarnos y a cuestionarnos si México está preparado para esas condiciones, porque como ustedes bien sabrán, bueno, pues muchos de nuestros niños y niñas no cuentan con internet ni con un aparato que les permita conectarse. Entonces, lo que se empieza a, en una especie de estira y afloja con las autoridades, es el tipo de trabajo que vamos a estar realizando con los estudiantes. Y entonces lo que se gana en algunos centros de trabajo, pues es que sean cuadernillos de trabajo, es decir, cuadernillos que nosotros los mandamos con la vocal, que es la mamita, que es como el puente que hay entre el resto de las mamás y nosotros. Y empezamos a mandar trabajo a través de ella, y es ahí cuando las autoridades empiezan a presionar muchísimo a los docentes de que les mandemos fotos de que los niños están trabajando, de que cuántos niños están trabajando, de los que no hay que hablar con ellos, hay que buscarlos, hay que estar hablando a la señora que por qué, y digamos siempre en términos de productividad, ¿no? De cuánto están trabajando, de si sí lo están haciendo y de que no lo está haciendo, pues no se sabe todavía qué va a pasar, pero algo va a pasar. Entonces es una situación interesante porque nos pone a nosotros en una resistencia de el contacto que va a haber con ellos no va a ser en términos de si estás trabajando, sino en términos de cómo está tu familia, cómo te estás sintiendo. Esa es un poco la posición de los maestros que estamos con la coordinadora. Pero hay muchos maestros que al final de cuentas pues terminan obedeciendo a sus autoridades y terminan cediendo en muchas cosas. Y bueno, ya después sale todo esto de la estrategia de Aprende en Casa, ¿no? Que es que a través de la televisión se iban a transmitir programas y empieza nuevamente el acoso por parte de las autoridades de que había que mandar evidencias de que el niño estaba viendo la tele, de que el niño estaba contestando las preguntas y que el niño estaba armando sus carpetas de evidencias. Y entonces digo yo que es una estrella floja porque cada que ellos emiten un comunicado de cómo tenemos que comportarnos frente a esta situación, hay una resistencia, no de todas y todos, pero sí hay una resistencia que se da en la gente. Entonces, por otro lado, a las autoridades no les ha interesado cómo estamos los y las maestras, ¿no? O sea, en toda esta comunicación no hubo una intención por saber cuántos de nuestros familiares han fallecido, si hay algún contagio. Solo hay un interés porque el maestro esté en su casa también trabajando. Y bueno, también empezó por otro lado esto de la capacitación de las herramientas digitales. Porque lo que decíamos nosotros como maestros de la CENTE era, nosotros hicimos una encuesta y bueno, salieron muchas cifras por ahí alarmantes de que no solamente los niños y las niñas no cuentan con las condiciones para una educación virtual, sino que también los maestros y las maestras enfrentamos condiciones adversas, condiciones en las que por vivir en cierto lugar, cerca de Cuautepec, en Xochimilco, en delegaciones en donde el internet es muy deficiente, no permite que te conectes a una de estas plataformas y puedas charlar con los alumnos y las alumnas. Entonces, la situación era agravante en ese sentido, y lo que dicen las autoridades es: ahora lo que hay que hacer es capacitar a los y las maestras. Y empieza todos estos cursos que empiezan a sacar las autoridades en conjunto con Google, que es una empresa transnacional, ¿no? Y bueno, pues empieza toda una discusión sobre el interés que hay detrás de eso. Porque como ustedes saben, una vez que uno saca su cuenta con estos programas, pues ellos obtienen todos tus datos y entonces a partir de ahí pueden crear el tipo de perfil, el tipo de persona, saber qué gustos va a tener. Es decir, crear toda una persona que le sirva al capitalismo en términos de consumo, en términos ideológicos. Me parece muy relevante todo esto que nos platicas. Además que, bueno, se puso en evidencia que las autoridades no sabían qué iba a pasar, ni siquiera se compartían los datos. Yo me acuerdo que el secretario de Educación decía esto, ¿no? Que pronto íbamos a regresar como para tranquilizar a los papás y a las mamás, cuando los datos que se estaban dando sobre la pandemia eran muy distintos. Ya se hablaba de que se iba a prolongar probablemente hasta octubre. Y bueno, esta situación de que la mayor preocupación es la productividad, ¿no? Como si los niños ya estuvieran en un trabajo y tienen que ser productivos, tiene que haber evidencia de lo que están haciendo, tiene que haber evidencia de esos aprendizajes. Y bueno, aquí además de lo que nos platicas, que han tenido que vivir como docentes, está la parte de los niños y sus casas, porque ¿quién es quien debe presentarle las evidencias a los maestros? ¿Las mamás o los papás? Y cuando se les exige esto a mamás, a papás, a los niños que sí logran conectarse o tener la información, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo cuál es el contexto que le ha tocado a los niños cuando viene esta exigencia de hay que hacer la tarea porque es lo que se pide, porque hay que pasar de año y aunque no importa cómo te sientas, sino hay que demostrar que se está trabajando? A mí me parece también que hay un los dispositivos de control como que se están sofisticando. El control que anteriormente lo están afinando a través del uso de otros dispositivos, como son los que nos estás comentando. Y bueno, eso en cada contexto de los estados, de las entidades federativas, pues es bien diferente, ¿no? Cómo se están viendo. Y más allá de eso, es que se está dejando de lado pues un aprendizaje significativo donde el niño o la niña aprenda a hacer y no a producir, ¿verdad? Sí, aquí lo que no hay que dejar de lado es justo cómo se construye el conocimiento. El conocimiento no se hace de forma bancaria, como diría Freire. El conocimiento se construye entre todos y todas. Es decir, que el niño tenga un cuaderno de trabajo no garantiza que el niño esté aprendiendo realmente. El niño está produciendo, el niño está realizando un ejercicio, pero el niño no está aprendiendo, porque el niño necesita de Juanita y de Pedrita para poder entender sus dudas, las dudas que no puede plantear porque le da pena, porque no sabe cómo plantearlo. Es decir, los maestros funcionamos dentro del sistema como un mediador, como un guía y un orientador. No somos aquellos que depositamos el conocimiento en los estudiantes. Y en ese sentido, la educación a distancia se vuelve compleja, porque el niño y la niña necesitan de esa orientación, pero sobre todo necesitan de sus compañeros para poder aprender y entender cada uno de los temas, lo cual no sucede con estas estrategias de los cuadernillos de trabajo y mucho menos sucede con el Aprende en Casa, porque además quienes tuvieron la oportunidad de ver los programas estos programas no atendían a toda la población, es decir, hay alguien que está invisibilizado. Y esa persona que está invisibilizada son aquellos niños y niñas que enfrentan barreras del aprendizaje, los que encajonamos dentro de la educación especial. Es decir, son niños y niñas que tienen alguna dificultad, alguna capacidad distinta y a quienes no atendía esta estrategia y que además son niños que necesitaban pues esa orientación y acompañamiento por parte de los profes, ¿no? Porque pues son niños con quienes te tienes que sentar, a quienes tienes que acompañar de otra manera y hacer una adecuación para que cada uno de los temas queden un poco más claros, lo cual no sucede en este trabajo a distancia. Son complejas todas estas relaciones que se dan y cómo es impresionante cómo el capital está pues siempre marcando el paso de cómo deben hacerse las cosas, ¿no? De esto de los maestros son para enajenar o son para liberar, ¿no? Afortunadamente aquí ya vemos puros que nos consideramos que son para liberar, pero desafortunadamente hay muchos que nomás no. Vamos a esta rola, volvemos otra vez con los compañeros argentinos. También hay que recordar, la globalización es mala, el internacionalismo es parte de la lucha, ¿no? Y la lucha allá es la lucha acá. Vamos a escuchar ahora esta canción que se llama Luche, docente, luche, con Mauro Tesuri, que también fue dentro del contexto de las luchas en Argentina contra la privatización de la educación. Aquí, en Palabra Indómita. ¿Cómo te explico que luchando estoy enseñando? Cuando enseño voy transformando este mundo en el que vivís. ¿Cómo te cuento que mi vocación no se agacha a tu linda meritocracia que divide para reinar? No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia dónde querés recortar. Solo el salario, el respeto a nuestra verdad. ¿Cómo te cuento que en la escuela no nos caemos? En la escuela nos levantamos, caminamos con dignidad. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea molesta, es porque te evidencia donde quieres recortar. No somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde quieres recortar. Somos la grasa que te sobra, somos la clase obrera, esa que te hace pensar. Y si mi pelea te molesta, es porque te evidencia donde quieres recortar. Luche, luche, luche, docente, luche, luche. luchen, docente, luchen, luchen. Regresamos a Palabra Indómita y ahora queremos hablar de un tema que como que de pronto se deja de lado, se maneja mucho en cuestión de género, hombre-mujer, toda la violencia que hay por esta cuestión del confinamiento, pero dentro de la violencia doméstica también pues están los niños, las niñas. Y he leído, he estado leyendo varias cosas y he visto también hasta programas como de chistes, ¿no? En los cuales se refleja y se hace énfasis en cómo esta relación que las mamás, sobre todo, pero también los papás, tienen ahora con los hijos, que era todo este momento de escuela que ellos estaban sin los hijos. Ahora están con los hijos, tienen que estar con ellos atrás de la cámara para que pongan atención, para que hagan los cuadernillos, para que hagan todo esto. ¿Cómo ha afectado esto en las relaciones y qué relación pueden tener las maestras o los maestros con esto? O sea, ¿qué nivel de intervención puede tener para aminorar la violencia que se pueda generar de este tipo de relación? Y lo queremos mencionar porque, bueno, en este programa siempre hablamos de violencias y poderes. Entonces, ha quedado como muy claro pues las violencias y el poder que se ejerce desde las instituciones, desde las transnacionales, todo esto que dices de Google, de cómo tampoco imponen cuestiones para que sean productivos los maestros. Pero entonces ahorita es como bajar en chiquito y irnos qué pasa en los núcleos familiares, qué pasa también en el núcleo familiar de las maestras y los maestros, qué implica estar dando clases desde la casa con sus relaciones con el resto de la familia, ¿no? Por un lado, alumnos y alumnas, por otro lado, maestros y maestras, ¿qué pasa en esos términos de relación cotidiana? Primero recordemos que las familias en México son muy diversas. Y que esas familias tan diversas están conformadas no solamente por un niño o una niña, la situación por la que están pasando las madres de familia principalmente es compleja, porque además de tener que salir a trabajar o además de tener que trabajar en casa, porque recordemos que el trabajo doméstico también es un trabajo, tienen que atender ahora esta cuestión de que los niños resuelvan sus ejercicios y demás. Yo lo viví de cerca porque estuve muy en contacto con cada una de las mamitas y estaban desesperadas porque los niños y las niñas no trabajan igual en la escuela que en la casa. Es decir, en la casa pues no es una escuela, entonces es lógico que el niño no quiera realizar actividades de este tipo, de actividades académicas. Es por eso que un poco la propuesta era que el trabajo a distancia fuera en esos términos, prepara una receta con mamá, ahora está el experimento, es decir, actividades que no requirieran que el niño estuviera sentado resolviendo algo que no entiende, porque ahí el problema es que las mamitas están preparadas para otro tipo de actividades, pero no para acompañar a los niños en este proceso de aprendizaje académico. Entonces, por un lado, los niños y las niñas viven situaciones ya de por sí de violencia en sus casas. Los maestros somos partícipes de alguna manera porque somos su escucha en la escuela. Es decir, los niños y las niñas se acercan a nosotros para contarnos el tipo de violencia que están viviendo en casa, ya sea por parte de sus mamás, que en algunos casos les pegan, pero el tipo de violencia más grave me parece que es la que se ejerce por parte del padrastro, del novio de la mamá, del abuelo, del tío, ¿no? Porque hay violencia también sexual. Y frente a esto, los maestros estamos atados de manos, porque el protocolo de las escuelas es lo que tienes que hacer primero es reportárselo al director, llamar a la mamá y decirle, pero hay algunos casos en donde no se puede porque el niño o la niña te lo pide. Entonces, de alguna manera eres testigo, lo vives, lo sientes, pero no puedes hacer nada. Entonces, ahora a mí me preocupaba mucho que en el confinamiento, pues muchos de estos niños y niñas están encerrados con quien ejerce violencia sobre ellos, es decir, con el padrastro, con el tío, con el novio o con la misma mamá que les pega o que los violenta de otra manera. Este tipo de actividades, lo que va formando en ellos, pues es también cierta resistencia a las actividades académicas, porque si llegaban un punto, yo tengo algunos sobrinitos que me decían, tía, es que yo ya no quiero hacer nada, porque ya estoy harta de la escuela, si me busca mi mamá, dile, mi maestra, dile que yo ya no voy a ir a la escuela, es decir, era mucho el trabajo que se estaba enviando a casa, que de pronto llegó una especie de hartazgo y también una presión por parte de las madres y los padres de lo tienes que hacer, ¿no? Y entonces pues había chanclazos y demás, es decir, me parece que esta crisis viene a agudizar muchas cosas y una de ellas es la violencia que se ejerce en la casa. Y bueno, por otro lado decir también que como maestras y maestros había sí cierto grado de acompañamiento, pero tampoco, o sea, imagínense si en la escuela, cuando cada uno de los niños te cuenta sus experiencias, no puedes hacer mucho, ahora así, cada quien en su casa, a distancia, puedes hacer menos. Es decir, el contacto que yo tenía no era directamente con mis estudiantes. Yo no accedía a conectarme a una plataforma con ellos porque me parece que era dejar fuera a muchos que no pudieran conectarse. Y el enterarse es que mi maestra se reunió con mis amigos y yo no estuve porque mi mamá el celular no me lo prestó, porque mi mamá tiene que ponerle datos y no hay dinero, porque mi mamá no tiene celular, porque aquí en el cerro no llega la señal, era dejarlos fuera. Entonces, en ese sentido, es que el acompañamiento con ellos es nulo y finalmente ellos están ahí frente a esa violencia. Es tremendo esto de cómo vamos replicando las violencias y cómo esto que dices de que están atados de manos, pues es como muy triste, ¿no? Es como una impotencia muy, muy, muy grande. ¿Y cuáles serían las soluciones? ¿Cómo se podría entrarle a esto? Recuerdo que hace ratito estabas diciendo que a la secretaría no les importa cómo se sienten ustedes como maestros, ¿no? Cómo están sus familias, ¿no? Y es eso, es como la total negligencia como autoridades hacia las vivencias personales que van haciendo una vivencia social, ¿no? De cada historia de cada una de nosotras, pues es una vivencia social. Y es una indolencia, ¿no? El desprecio que se habla como una de las ruedas del capitalismo, ¿no? El desprecio hacia los seres humanos. Y que no hay como condiciones para resolverlo, ¿no? Te preguntaba y te insisto, también en la vida de este confinamiento de maestras y maestros, ¿en la coordinadora han hecho como alguna red contra la violencia para apoyarse o algo como más de compañeras, compañeros entre ustedes en este sentido? En la coordinadora tenemos algunas tareas pendientes, pero ahora el acompañamiento que se ha dado ha sido, sí, en términos de violencia, pero más enfocado a la violencia que se ejerce por parte de las autoridades, por parte de los directores y las directoras hacia los maestros y las maestras. Porque bueno, hay casos en donde los han hecho conectarse diario a pasar lista a través de una plataforma. O hay otros casos en donde les piden que de lunes a viernes les manden evidencias de que están conectados con sus grupos y demás. Entonces, lo que hemos hecho en la coordinadora es, son varias cosas. Por un lado es en términos ideológicos, como de batalla ideológica, hemos echado a andar una campaña de difusión con respecto a son algunas orientaciones políticas de cómo cada uno puede defenderse, porque pensamos que como coordinadora, pues sí es una instancia a la que puedes ir y organizarte y entender muchas cuestiones de cómo se ejerce el poder, pero lo importante es que uno pueda adquirir las herramientas para poder defenderse, es decir, para que no esté alguien defendiéndote, tu abogado, ¿no? Sino que tú mismo puedas a tu director decirle, yo no me voy a conectar, es decir, aunque esté recibiendo un salario, eso no quiere decir que usted me puede buscar el sábado a las 10 de la noche. Entonces, por un lado es esta parte de, le llamamos batalla ideológica, de desplegar toda una serie de infografías, de imágenes, toda una campaña de difusión que sirva para dar orientaciones de cómo comportarse frente a las autoridades y al poder que se está ejerciendo por parte de ellas. Y por otro lado, hemos estado disponibles prácticamente todo el tiempo en esta parte de la gestión, los trámites, porque hay mucha preocupación también, porque había maestros a quienes se les vence la orden de presentación, que es el contrato que tenemos, porque recordemos que con la reforma educativa, pues ahora habemos muchos que no estamos basificados. Esto quiere decir que en cualquier momento, si termina tu orden de presentación y no te la renuevan, te quedas sin trabajo, ¿no? Entonces, a pesar de estar sindicalizados, también estamos precarizados. Y en ese sentido, bueno, pues ahí se hizo una página de atención en ese sentido, pero sí hace falta mucho por hacer todavía. O sea, esta parte del acompañamiento psicológico, esta orientación más en términos de las emociones, también, o sea, es algo en lo que hay que avanzar todavía. Bueno, pues esperemos que prontamente se esté poniendo atención en eso, tanto para niñas y niños como para maestras y maestros, que también la violencia también se ejerce entre iguales y también, o sea, no solamente viene de arriba para abajo, hay como muchas vertientes de cómo se ejerce. Y sí, hay algo pendiente que estamos. ¿Cómo se te ocurre a ti que podría haber como mayor injerencia como maestros en contra la violencia hacia los niños? O sea, sé que no, que están de manos atadas, pero ¿cómo se te ocurre que podrían trabajar eso? Bueno, podría ser en distintas aristas. Por un lado es la parte de la formación, ¿no? De como maestros y maestras tener la formación para poder atender, porque finalmente no somos, muchos de nosotros no somos psicólogos, tenemos otra profesión. Y entonces no tienes esas herramientas para poder acercarte a un niño, porque además, justo por el tabú, por cada uno de los estigmas que hay con respecto a la sexualidad, por cómo nos ha sido inculcada nuestra sexualidad, los niños no saben que están sufriendo violencia sexual o que están sufriendo algún tipo de violencia. Entonces, para que ellos puedan nombrarla es muy complejo, es decir, ellos no se acercan a decirte, maestra, mi padrino me hace este tipo de cosas, sino, digamos, empiezan a ver signos, ¿no? Entonces, por eso digo que la formación, por un lado, es importante, porque eso te permite detectar casos en donde puede haber cierto tipo de violencia, cuando el alumno es muy tímido, cuando el alumno falta recurrentemente, cuando el alumno no participa, cuando lo tocas y se quita. Es decir, hay algunos indicios que pueden marcar la pauta para que nosotros podamos intervenir, pero para eso se necesita formación, para eso se necesita cierta capacitación. Por otro lado, otro de los aspectos que se me ocurren para poder intervenir, pues es un trabajo más alternativo en el aula. Es decir, un trabajo que no obedezca totalmente a los planes de estudio, específicamente en el área de formación cívica y ética, pero no solo, sino un programa que tú como maestra puedas diseñar, que les permita a ellos desenvolverse y soltar por un lado las emociones, poder nombrar que están siendo violentados para que ellos puedan tomar partido, porque tú no te puedes meter a su casa y decir, padrino, ya no le haga nada al niño Pedrito, pero sí puedes formarlos a ellos para que ellos puedan defenderse, para que ellos pongan un alto. Y en ese sentido me parece que pues uno tiene que trabajarlo en el aula, uno tiene que ayudarles a que ellos adquieran esas herramientas de autodefensa. ¿Qué pasa? Por un lado, sí, de autodefensa física también. O sea, yo creo que algunas de las artes marciales sirven para eso, pero también en un sentido más de emancipación, ¿no? De adquirir un poder que te permita defenderte frente a los otros, aunque el otro sea más grande que tú, aunque el otro sea tu papá, aunque el otro sea tu hermano, que tú puedas adquirir como niña, como niño, esa posibilidad de poner un alto a los demás cuando se está ejerciendo un poder. Entonces, yo creo que va en esos dos sentidos. Por un lado, adquirir nosotros esa formación que nos permita detectar esos casos, pero por otro lado, abrir un espacio o abrir muchos espacios dentro de cada una de nuestras clases en donde los niños puedan ir adquiriendo esas herramientas. Como uno de los proyectos alternativos que tengo en cada uno de los grados que me toca tomar, es el teatro del oprimido, que es una estrategia que sirve justo para visibilizar la violencia. Y bueno, más allá de volvernos actores, lo importante es poder nombrar que hay violencia, poder nombrar que la ejercemos también, ¿no? Frente al compañero que es moreno, frente al compañero que es más bajo que nosotros. Entonces, son esas dos propuestas las que yo pondría sobre la mesa. Pues está bien interesante este trabajo, ¿no? Del teatro del oprimido para manifestar que existen las violencias. Ojalá se pudiera pues trabajar de manera amplia en muchas escuelas, que antes que enfocarse en la digitalización de la educación, pues hay estas herramientas para los maestros, para poder trabajar con los niños, con las violencias que reciben en casa, sobre todo en el caso de abuso, pues tendrían que estar ahí disponibles, ¿no? Debían ser parte de la formación de los docentes, que de entrada ya están muy interesados en la formación de los niños, en darles acompañamiento. Y bueno, los niños, pues como tú nos platicas, todo lo que les pasa en casa, de repente van y de alguna manera le platican al maestro, demuestran en la escuela que está sucediendo algo así. Y entonces es una interacción muy necesaria, ¿no? Los niños con sus compañeros, pero también la mediación que puede ser el maestro para ir aprendiendo muchas cosas. Y también vale mucho la pena esto que nos estabas mencionando, de que puedan aprender, adquirir un poder para defenderse ante los otros, ¿no? Entonces, ahorita pues vamos a ir una rola que es como de agradecimiento al trabajo de los maestros. Por ahí estos compañeros músicos se inspiraron mucho y pues nos parece que la rola está chida para platicar de eso. Vamos con Querido Maestro y los Jackpots. Con cariño para todos los maestros, de sus amigos los Jackpots. Con mucho orgullo le canto y lo expreso en mi canción, a quien enseñé la escuela y me dio la educación. Se merece mis respetos y toda mi admiración por la entrega y el esfuerzo que le da su vocación. Querido maestro, querido maestro, sembrador de la enseñanza, tu sabio conocimiento que combate la ignorancia. Querido maestro, querido maestro, el trabajo que realizas día con día se refleja en muchos profesionistas. Sí, señor. Porque es una vocación, y si lo haces por un cheque es una equivocación. Tampoco el que sabe mucho, sino el que sabe enseñar, con amor y con paciencia hace tu mente brillar. querido maestro. Querido maestro, sembrador de la enseñanza, tu sabio conocimiento que combate la ignorancia. Querido maestro, querido maestro, el trabajo que realizas día con día hoy se refleja en muchos profesionistas. Se les vaya a olvidar, en sus manos tienen toda la responsabilidad de hacer buenos ciudadanos, que sean personas de bien. Por tu empeño, gran maestro, yo te quiero agradecer. Querido maestro, querido maestro, sembrador de la enseñanza, tu sabio conocimiento que combate la ignorancia. Querido maestro, el trabajo que realizas día con día hoy se refleja en muchos profesionistas. Palabra indómita. Continuamos acá en Palabra Indómita. Y sin duda son muy difíciles y complejos los contextos. Ya hemos hablado un poco desde el plano internacional, la privatización, luego a nivel de la Secretaría de Educación, y ahorita nos estamos bajando un poquito la escala para ver cuáles son las microviolencias, pero que además sí tienen una implicación muy fuerte porque es el resultado, es el reflejo de cómo está funcionando una estructura social en la que nos encontramos, ¿no? Porque no es de a gratis que estas violencias que se ejercen sobre los niños, sobre las niñas, sobre las mamás, sobre los papás, estén aisladas, ¿no? Todas corresponden como a un patrón que se denomina, bueno, patriarcal, les quiera o no les guste el nombrecito, pero es lo que se está sucediendo. Y dentro de todas estas violencias que nos estás contando, compañera, está la parte de que sí es muy fuerte, cómo los docentes se encuentran muy imposibilitados de accionar, y más en estas condiciones de la ausencia de interacción física, ¿no? Pero aparte, dentro de esta cuestión de la interacción física, que es muy fuerte, ¿no? Parece que va avanzando el confinamiento y a la gente tiene más necesidad de contacto físico, ¿no? ¿Cómo lo viven ustedes? En el campo educativo, esta interacción física, ya nos has platicado un poquito, pero si nos quieras como profundizar un poco, ¿cuáles son estas implicaciones en el aprendizaje, ¿no? El hecho de que tú no les puedas explicar directamente a tus alumnas, a tus alumnos, algún tema en específico, ¿qué implicaciones tiene? Y cómo también resulta esta educación virtual una especie de violencia que contra la misma pedagogía, ¿no? En la que nosotros pensamos la educación de otra manera, ¿verdad? Sí, es muy complejo porque hay ciertas restricciones por parte de las autoridades para acercarnos a los niños y a las niñas, es decir, el contacto físico es muy limitado. Incluso se ha llegado a hablar de que no hay que abrazarlos porque o no hay que mirarlos de cierta manera o no hay que tener cierto acercamiento con ellos. Y lo manejan las autoridades con un discurso muy, es real, pero me parece que muy a su favor. Es decir, lo que ellos dicen es, no te puedes acercar de esa manera a los y las niñas porque puedes ser acusado en algún momento de tener otra intención con ellos, y eso te va a traer muchos problemas con los papás y las mamás. Y en efecto ha habido casos, no se pueden negar, sin embargo me parece que eso limita una relación con ellos de otro tipo. Finalmente, hay escuelas de tiempo completo, como es la escuela donde yo participo, donde yo estoy trabajando. En esa escuela estamos 8 horas juntos, de lunes a viernes, mis estudiantes y yo. Son bastantes horas porque son más horas de las que ellos están con su familia realmente. Entonces, es un problema porque se construye una relación muy cercana. Y si hay estas limitantes, esa relación pareciera no darse tan de forma natural. Y bueno, hay siempre la intención de este lado, al menos de mi parte y de algunos de los maestros y las maestras que yo conozco, de construir otro tipo de relaciones. Una relación más humana, más sana, sí basada en el respeto, pero una relación no solamente de yo soy quien te enseña y tú eres quien aprendes, o yo soy un servidor público y tú eres un estudiante que por pagar tus impuestos estás aquí, sino una relación más de humano a humano, donde ellos aprendan que yo también me equivoco, que yo también tengo errores, que yo también estoy aprendiendo y probablemente más que ellos y ellas. Porque, bueno, la labor que tenemos los maestros y las maestras es muy bonita en el sentido de que uno se va llenando de muchas experiencias y muchas satisfacciones. El ver que una persona que no sabía leer ahora sabe leer porque tú lo acompañaste es muy satisfactorio. El ver que una persona que tenía expresiones o tenía conductas racistas ahora se las cuestiona es muy satisfactorio. Es decir, construir una relación más humana implica también de este lado hacer muchas rupturas, romper con esas restricciones que hay por parte de las autoridades y demostrar que es diferente, que puede ser diferente. A mí es muy curioso porque los estudiantes te buscan incluso en el recreo, que es el espacio de esparcimiento donde ellos podían hacer cualquier cosa. Bueno, que no atente contra su salud, pero, o sea, podrían ellos estar paseando, ir a comprar, demás, y ellos eligen a veces estar conmigo y expresarme algo en corto que no lo hacen frente a los demás o que no lo hacen en el salón. Entonces, bueno, para mí eso es un indicador de que estamos haciendo las cosas distintas, porque la relación que yo propongo que hay que construir de humano a humano implica ver al otro, ver sus emociones, ver también que no puede ser solo en términos académicos, sino que también es importante conocernos. Y yo me abro frente a ellos también como un ser humano, no como una persona que lo sabe todo, y tampoco como una persona que no se rompe a veces. Entonces me he dado la oportunidad también de, en momentos fuertes, como por ejemplo cuando recordamos la matanza de Tlatelolco, cuando hablamos de los 43, cuando hablamos de alguna situación que haya acontecido en nuestro país, me rompo porque me duelen esas injusticias y ellos me miran así, como una persona, como una maestra, que también tiene emociones y que también le molesta y le llena de rabia y por eso llora frente a ese tipo de contextos. A mí me parece que estas interacciones con los alumnos van tejiendo como muchas subjetividades, bueno, muchos hilitos muy finos de cómo nosotros nos contemplamos como humanos, ¿no? Y que justo en esta educación que desde arriba están imponiendo como mercancía, como ver a un sujeto sin emociones, etcétera, va desdibujando o está tratando de desdibujar esta relación humana, ¿no? Que nos hace también, ojo, nos hace ser sensibles y adquirir una conciencia acerca de nuestro mundo para realizar lecturas del contexto. Entonces, esta deshumanización, como también sacamos a colación con nuestro Paulo Freire, va avanzando esta deshumanización para que las personas cada vez sean más lejanas y más insensibles a las problemáticas que hay. Y bueno, esta educación virtual, la educación a distancia, también viene a ser un golpe tremendo a la escuela como un lugar de socialización y un lugar donde se enuncian las problemáticas, donde los niños pueden poner ahí sobre la mesa sus problemas. No tenemos para comer hoy. A mí me ha tocado muchísimas veces que van sin desayunar los chavos. No tenemos para pagar la luz, no tenemos para el internet, se enfermó alguien y ni modo. Entonces, cuando pones la escuela, es la arena donde se vierten también esas problemáticas, pues bueno, con esta educación virtual, pues viene a ser un golpe tremendo a una posibilidad de socializar de manera diferente, ¿verdad? Y de hacer de la escuela un lugar de potencialidades, de cambio, ¿no? De emancipación, como ya lo estábamos platicando. Y en ese sentido, ¿tú consideras que tiene una viabilidad esta educación a distancia? ¿Cómo lo están mirando ustedes desde donde tú estás, que es la educación básica, la educación primaria? ¿Es viable educar de esa manera? ¿Cómo la ves? A mí me parece que no estamos listos para una educación a distancia y que en la educación básica se vuelve más difícil. Es decir, me parece que a nivel universitario hay cierta autonomía y se puede apelar más a ser autodidacta y buscar, investigar y demás, pero me parece que en la educación básica sí se necesita un mediador. Es decir, el maestro cumple un papel fundamental porque está ahí, insisto, no para depositar el conocimiento en nadie, sino está ahí justo para ir tejiendo cada uno de los pensamientos, cada uno de los sentires de las personas que tienes frente a ti y cómo todo eso se va construyendo y se va tejiendo. Pues lo hacen ellos, lo hacen los niños y las niñas, pero sí se requiere alguien que esté poniendo los temas, alguien que esté problematizando, alguien que esté lanzando preguntas para que justo se vaya detonando toda una serie de cuestionamientos, ¿no? No quiero decir que los niños no sean capaces de lograrlo por sí solos, me parece que sí, pero también me parece que es importante reconocer que el papel del maestro de educación básica es fundamental en ese sentido, porque además no solamente hay que proporcionar los medios y las formas para que se vaya construyendo el aprendizaje, sino también está la parte de la conducta, ¿no? De la regulación, de la autorregulación de la conducta. Se viven muchos conflictos, es decir, no, en la escuela no todo funciona como lo marca la planeación, ni como uno podría pensarlo. Es decir, en la escuela hay mucho conflicto entre ellos. Entre ellos mismos se están criticando, se están peleando. Todos esos problemas que ellos traen de casa al final se reproducen ahí, en la escuela. Entonces, si yo en mi casa escucho que mi papá se expresa de la señora que tiene otro color de piel de manera racista, yo en la escuela llego y le digo a mi compañero lo mismo. Entonces, en ese sentido me parece que es importante que haya ahí un mediador que esté regulando, que esté problematizando todas estas cuestiones para facilitar que ese tejido del conocimiento se vaya dando de forma pues más natural y que en algún momento pues se pueda construir ya de forma más autónoma. En ese sentido, mi respuesta sería: no estamos preparados para una educación a distancia por las condiciones económicas que hay en nuestro país, pero además en la educación básica eso sería muy complejo por la necesidad del maestro y la maestra ahí en esos procesos de aprendizaje. Y es una esto pues probablemente sea aplicable a otros países de la región, ¿no? Estamos hablando de la América Latina, donde pues hay condiciones económicas similares, ¿no? Y que pues, también se están viviendo situaciones muy adversas. Por ahí parece que se viralizó el video de un profesor rural que daba clases desde una estación de radio, o otros videos donde los niños tienen que caminar como 10 kilómetros para escuchar ese programa de radio, ni siquiera es para recibir algo, sino para poder alcanzar la frecuencia. Entonces, es tremendo porque ahí también se evidencian todas las asimetrías que hay entre los países. Y no todos, no creo que particularmente de que estemos preparados, sino que no están creadas las condiciones para ese tránsito de poder mover la educación de un campo a otro. Y en este sentido de crear las condiciones, ¿ustedes han pensado algo así como exigir tablets o algo así, digo, en el contexto urbano? ¿Cómo la están viendo como en ese sentido? Ah, perdón, nos están indicando que canción. Vamos a seguir con esta canción que se llama Que vivan los estudiantes, en esta versión de Los Guaraguaos. Que esta canción es muy bonita y es icónica de los movimientos estudiantiles. A mí me gusta mucho porque justamente retrata todas estas experiencias que nos estabas contando al principio del bloque, sobre todas estas satisfacciones que nos dan cuando los chavos están aprendiendo ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, que vivan los estudiantes siempre. Seguimos acá en Palabra Indómita. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiendo se que es aprecho. Y no se hacen sordomudos cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Palabra indómita. Estamos de regreso aquí en La Palabra Indómita. Una vez que hemos escuchado esta rolita, que vivan los estudiantes. Y estamos platicando con nuestra compañera de varios aspectos que tienen que ver con la educación y la digitalización. ¿Qué ha pasado con ustedes, con los maestros? Esta cuestión de si han recibido instrumentos para poder hacer el trabajo digital. Ahí nos quedamos, antes del bloque anterior. ¿Qué nos puedes platicar? No hemos recibido por parte de la Secretaría de Educación Pública ningún tipo de dispositivo que nos permita tener ese contacto con los estudiantes. Es decir, aunque hay compañeros y compañeras que enfrentan condiciones difíciles, porque aunque parezca increíble, no tienen una computadora como tal y no bueno, en algunos casos no cuentan con un plan en el celular para tener internet todo el tiempo. Y no ha habido intención por parte de la Secretaría por brindarnos estos dispositivos. Y por otro lado, a los estudiantes, recordemos que ya se hizo en algún momento que se les regalaron tabletas a los estudiantes de quinto grado. Ahora no ha sido el caso, pero aunque fuera así, de todos modos no hay cobertura de internet en todas partes. Es decir, aunque fuera el internet gratuito, aunque se pusiera gratuito para todo el país, de todas formas hay lugares en donde las condiciones no permiten que haya buena señal. Entonces eso no quedaría totalmente garantizado con que nos dieran este tipo de dispositivos tanto a los maestros y maestras como a los estudiantes. Bueno, y otra de las exigencias que han hecho recientemente las autoridades en días anteriores, en esto que no se ponen de acuerdo cómo actuar, de repente dijeron, ¡pam!, se acaban los cursos. Cerramos hasta aquí, después va a haber una recuperación, pero ahorita se acaba. ¿Cómo cerrar y evaluar un curso académico? ¿Cómo evaluar a los niños en estas condiciones? Este es un tema bastante interesante porque lo que acabamos de vivir fue, es decir, ya se había vivido de alguna manera, pero ahora sí fue demasiado explícito. Es decir, ahora lo que teníamos que hacer era promediar trimestre 1 y trimestre 2, y el promedio de ambos sería el promedio del trimestre 3. Pero no solo, quedaba la pregunta de qué iba a pasar con todos aquellos que habían realizado las evidencias y que habían realizado todo este trabajo a distancia. Y entonces lo que dijo la secretaría fue, bueno, a esos hay que subirles un puntito, dos puntitos, pero no más. Pero como solo fueron actividades de español y matemáticas, uno se pregunta, ¿y las otras materias qué? Y entonces todo eso quedó así de ambiguo. De maestra a maestro, suba los puntos que considere a criterio, y a quienes nunca se conectaron, a quienes nunca hicieron actividades ni mandaron evidencias, no les suban puntos, pero si el alumno o la alumna estaba a punto de reprobar, pues regálenles puntos, aunque no hayan entregado el trabajo a distancia. Es decir, lo que quiero decir es que todo eso fue caótico, y no solo fue caótico, sino fue una situación en donde nos pusieron a nosotros como maestras y maestros a decidir, como el capítulo este de Malcolm, de vive, vive, muere, muere, una cuestión así, ¿no? De haber tal alumno con 8, tal alumno con 9, bueno, me entregó el video, me entregó el cuadernillo, me mandó fotos, entonces 10. Entonces, realmente no habría un criterio como tal, y todo esto lo quiero llevar a un análisis más complejo de lo que significa la evaluación en un país como el de nosotros. Aquí lo que importa en el sistema de educación básica es la productividad. Es decir, al estudiante se le califica no por todo el proceso de aprendizaje en donde el estudiante adquirió cierto potencial para desarrollar alguna habilidad, o donde su capacidad llegó a cierto punto, o donde todo lo que le costó a ese estudiante llegar al aprendizaje esperado. No se evalúa de forma cualitativa. Lo que se hace es que se hace una evaluación cuantitativa. ¿Cuánto me entregó? ¿Cuántas tareas hizo? ¿Cuánto sacó en el examen? ¿Cuántas participaciones tiene? Entonces, es más en términos de productividad que en términos realmente de si el alumno pudo desarrollar ciertas habilidades, capacidades, o qué pasó en todo su proceso. Un buen ejemplo es lo que hace la UACM. Tiene un proyecto educativo alternativo en el sentido de que las evaluaciones que se entregan son en estos términos de detallar cada uno de los aspectos que hay que mejorar, que hay que desarrollar, que hay que potenciar, pero de forma no numérica, no con un símbolo, porque estamos tan acostumbrados a eso que los papás están esperando el 10, porque el 10 no saben qué significa, pero el 10 para ellos es excelencia, ¿no? Y no importa si las observaciones dicen que fulanito, que Pedrito, es un niño que ahora sabe relacionarse de forma más sana con sus compañeras. Eso no importa, lo que importa es el 10. Entonces nos han acostumbrado a un sistema de puntos y nos llevan así desde la educación básica, después con el examen de ingreso a la secundaria, después con el examen de ingreso al bachillerato, después a la universidad y después, si bien te va, te conviertes en un académico SNI y entonces también son puntos. Y así vamos como sociedad, ¿no? Quien tenga más puntos es brillante, quien tenga menos puntos es un burro. Entonces todo eso nos lleva justo a la discusión de que esta evaluación que vivimos pues evidencia cómo evaluamos comúnmente, porque cuando nosotros como maestras, maestros decimos este estudiante necesita volver a cursar el grado, la secretaría te dice no maestra, ayúdelo, no importa si no se presentó, páselo con 7, o sea no le ponga 6 porque se ve mal, tiene que ponerle 7 u 8. Entonces, bueno, lo dejo así en la mesa por ahora. Y en este contexto de, pues de cierre, que nos estás platicando cómo vemos las calificaciones, ¿qué les han dicho las mamás? Porque también de repente para ellas es ya se va a acabar el ciclo escolar y seguramente fue así de ¿cómo van a calificar a mi hijo? ¿Qué le van a poner? No pude entregar todo lo que me pidieron. ¿Qué les ha tocado vivir en esta relación con los papás a partir de esta evaluación? Yo pienso que los papás han vivido una situación muy fuerte de estrés, de tener que escanear cuadernillos, de tener que enfrentarse, o sea, los que no salían, y ahora salir y buscar el ciber para poder imprimir, para poder escanear, para mandarle al correo a la maestra, ponerle datos a su celular para mandar fotos, porque al final lo que te está pidiendo la maestra, que es un mediador, a través de la SEP, lo que te está pidiendo la secretaría, más bien, es justo que juntes todo lo que hiciste para poder sacar una buena calificación. Por parte de ellos, pues lo que piden es información, y es lo que hay que darles a los papás, hay que ser lo suficientemente claros y explicarles cómo se está dando el proceso y quién lo está pidiendo que se haga de esa manera. Cuestiones alternativas a este proceso, pues es enviarles correos haciendo un punteo de cada una de las actividades que se entregaron, pero ahí también atiende al tipo de actividades que se generaron para este trabajo a distancia. Es decir, a un maestro o maestra que utilizó esto del aprende en casa y mandó a hacer una carpeta de evidencias, es muy difícil que su evaluación no sea en términos numéricos, ¿no? O sea, contó las preguntas, contó las respuestas y al final sacó la calificación y supo cuántos puntos había que subir. Pero si hay otro tipo de trabajo en donde implicaba a lo mejor hacer una lectura en voz alta y mandar el video, es más posible que la evaluación que surja de ahí pues sea ya más en términos cualitativos. Entonces, contestando a la pregunta, lo que exigían los papás era que cuándo iban a estar ya las calificaciones, cuándo las podían consultar, que qué iba a pasar en casos de alguien que no entregó nada, y qué iba a pasar en casos de alguien que de por sí sacaba 9 o 10 y entregó todo, ¿no? Porque había estudiantes que, por ejemplo, sacaban 9.5, pero entregaron todo. Y entonces las mamás se preguntaban, bueno, mi hijo de por sí subía 10 y entregó todo, y entonces esos puntos, ¿dónde quedan? Y bueno, a eso también nos va acostumbrando la secretaría. Y bueno, esta lucha por subir los puntos y tener todo... tú nos decías que había que verla de manera amplia en todo el sistema educativo. ¿Cómo se podría trabajar después de esta ruptura, ¿no? De todo el sistema de clases, etcétera? ¿Cómo se podía trabajar para empezar a orientarlo hacia esta evaluación más cualitativa, que ya no sea de números, sino más cercana a cómo están aprendiendo los niños y las niñas? Cómo van creciendo, qué herramientas van teniendo, cómo se podría visualizar construyendo algo distinto a lo que es esta cuestión sumativa, ¿no? A mí me parece que se podría construir desde abajo. Se podría construir desde lo que los maestros y las maestras podemos hacer. Convencer a las autoridades va a ser muy complicado. pero sí me parece que convencer a mi compañera de grado, convencer a mis compañeros de la escuela, convencer a mis compañeros de zona, es una tarea que ha hecho bien la coordinadora. Es decir, hemos ido sumando fuerza por parte de algunos compañeros y compañeras para convencer que esta es la forma de evaluar, ¿no? De construir una propuesta alternativa que permita a los niños y a las niñas entender que el conocimiento, cuando se obtiene, es más valioso que una calificación. Es decir, disfrutar el aprender más que ir a la escuela por una calificación, por un documento, por un certificado. Todas estas ideas son ideas que hemos ido discutiendo en la coordinadora y que nos parece importante convencer a los demás, porque no todos los maestros y las maestras estamos en este mismo son de pensar que otro tipo de evaluación es posible. Entonces, me parece que cómo podemos hacerle, pues es construyendo desde abajo esas propuestas alternativas de evaluación, pero para llegar a esta parte de la evaluación, primero es importante construir otro tipo de educación. Bastante, suena como una tarea bastante fuerte, porque sí es paulatino, ¿no? Es este cambio. Y bueno, vamos a seguir con esta canción que justamente está dedicada a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, que se llama Adelante, Maestros, Adelante, acá en Palabra Indómita. Vamos, maestro, a luchar con honor, que tus derechos te quieren quitar. La historia dice que tienes razón, aunque el gobierno te mande golpear. Para tener mejor educación y patria digna donde trabajar, hubo hace mucho una revolución que este gobierno quiere pisotear. Yo por mis abuelos he de defender los derechos que hay en la Constitución. Libres, soberanos siempre hemos de ser, y laica y gratuita nuestra educación. Hay ignorancia, también corrupción, y nos fabrican falsa democracia. Líderes charros que ejercen control, legisladores que hacen mucha tranza. Prensa que miente, que genera duda, medios que ofenden a cualquier cordura, instituciones que muertas están, avalan fraudes sin dificultad. Somos los maestros una solución contra la ignorancia y la explotación. Cortemos cadenas, que no haya opresión, ningún vende patrias en nuestra nación. Pobres, más pobres y desigualdad, lo que el gobierno sabe fabricar. Los extranjeros vienen a mandar, roban, depredan y luego se van. Ricos, más ricos nunca llenarán, pues la ambición es una enfermedad. De las escuelas se van a apropiar, pero a los padres cuotas cobrarán. Dicen que no es cierto, pero ya sabemos lo que se proponen estos funcionarios. Con sus chuecas leyes mandan granaderos a golpear con todo a revolucionarios. Por nuestros pequeños vamos a luchar, y nunca sus almas van a esclavizar. Padres, maestros ya marchando van, codo con codo hasta el triunfo lograr. Las crueles reformas hay que derogar, y con leyes justas ir a trabajar. No somos violentos, sabemos actuar, y el tiempo que quieran vamos a aguantar. Maestro, es cultura, es cantos y amor, poesía libertaria que se hace canción. Las aulas son templo de meditación, ventanas al alma y a la evolución. Somos los maestros una solución contra la ignorancia y la explotación. Cortemos cadenas, que no haya opresión, ningún vende patrias en nuestra nación. Maestro, es cultura, es cantos y amor,

nos veremos en Chiapas, tarara. Nos veremos en tu casa, en la puerta de tu casa, en el fondo de tu alma. Tú no viste ningún crimen, tarara, no escuchaste ningún grito, tarara. Vamos a contar verdades. Tarara, tarara. Cápsulas insumisas. Pues bueno, ya estamos en la última parte de este de esta palabra indómita, y como veníamos comentando, bueno, es una tarea permanente, ¿no? Incluso el trabajo diario, el trabajo pedagógico, el trabajo de crear otros instrumentos de evaluación, de cómo pensar nuestras relaciones pedagógicas y cambiarlas, también nuestras relaciones laborales con nuestros compañeros, con nuestras compañeras docentes, pues es un trabajo que se va construyendo en el día a día y que ahorita es complejo porque nuestro día a día es una pantalla. Entonces, de verdad que estamos en una situación como también complicada para la lucha política, para esta lucha, para este terreno del movimiento que ha estado impulsando la coordinadora de trabajadores de la educación permanentemente, ¿no? O sea, es un momento también para repensar cuáles, bueno, las estrategias, ¿no? Pareciera de pronto los grupos de WhatsApp saturados, videollamadas todo el tiempo, también causa un estrés trabajar y luchar al mismo tiempo. De verdad que sí es complejo. ¿Ustedes cómo lo están viendo? ¿Cuáles vendrían a ser los horizontes utópicos para los profesores en su tarea pedagógica diaria? Como que un poco en primer plano en su tarea pedagógica, porque pues parece que la cuarentena va para largo. Por ahí escuché a secretario de promoción de la salud que quizá haya un rebrote para abril del año que viene. Entonces, bueno, se viene para largo. ¿Cuáles serían los horizontes utópicos para los docentes en activo? Es una pregunta necesaria en cada uno de los contextos. ¿Cuáles son los horizontes utópicos que estamos pensando como sociedad? En esta trinchera que es la educación, hemos empezado a trazar algunos aún frente a la pandemia. Lo que se ha estado haciendo como maestros, que somos parte de la sección novena democrática, son proyectos virtuales, alternativos, pero que tienen que ver con nuestra labor docente, muy importante, sobre todo con respecto a la lectura. Nos parece que la lectura es una tarea permanente, que no tiene descanso aún frente a la pandemia. Hemos estado llevando a cabo la apertura de algunos sitios en Facebook, en algunas plataformas, de poder visibilizar a maestros haciendo lectura en voz alta, compartiendo algunos libros. Hemos estado aprovechando que hay algunas librerías que han tenido pues su acervo en línea para poderlo promover frente a los niños y las niñas, y nos hemos dado a la tarea de impulsar algunos proyectos virtuales que tiene que ver con capacitación de mediación lectora, algunos cursos relacionados con otro tipo de enseñar las matemáticas, con material más concreto que permita entender una división, pero no una división que tienes que resolver en un cuaderno, sino una división que se representa a través de material como las regletas, como cubo base 10 y demás. Es decir, el magisterio democrático no ha descansado aún en la pandemia, porque además de tener que cumplir con las actividades que nos están pidiendo las autoridades, también hemos tenido que reunirnos a través de las plataformas para discutir qué es lo que vamos a hacer. porque ahorita están pendientes las mesas de negociación con las autoridades y nos son importantes porque es en donde nosotros les estamos exigiendo que se regresen a sus puestos de trabajo a los compañeros que fueron cesados, que haya reparación de los daños de los compañeros que fueron asesinados y demás. Entonces, esta tarea de seguir presionando a las autoridades no ha terminado. El 15 de mayo hicimos un meeting virtual en donde exigíamos que nuestras demandas fueran escuchadas. Entonces, no nos hemos detenido y parte del horizonte utópico es ir construyendo aún frente a condiciones muy adversas otras formas de aprender y de acercar a los niños y a las niñas a proyectos educativos que les permitan formarse, no en términos productivos, sino en términos del desenvolvimiento como seres humanos. Esto es, eso sería como lo ideal, ¿no? Que nos veamos unas y otros como seres humanos y se pueda actuar esto cuando las autoridades pudieran tomar realmente el papel de autoridades, ¿no? Legítimas y que fueran representativas de los intereses del pueblo para quienes supuestamente ellos deberían de gobernar, no otro tipo de intereses. Yo estaba ahorita intentando como reducir un mensaje de Elsie Rodwell, esta investigadora de educación que mandó este año a las maestras y a los maestros por el 15 de mayo. No encuentro muy bien cómo reducirlo, pero quiero leer como el último cachito. Bueno, todo el texto está muy padre, pero quería leer como el último cachito que dice Elsie: espero que tomen las escuelas y que resistan los procesos que las virtualizan, fragmentan y privatizan. Las aulas son espacios públicos de los pocos que nos quedan, que permiten a millones transitar por caminos distintos a los de la casa, la calle, el templo y el mercado, para apropiarse de nuevos saberes y sentires. Ahí se gestan, aún sin declararlo, las relaciones necesarias para poder formar este otro mundo que es posible y más necesario que nunca. Ese es con lo que termina la doctora Rodwell, y me parece que es como muy, muy importante retomar este papel de las maestras, de los maestros que tenemos que, en contra de este tipo de políticas que les echan la culpa de todos los males de nuestro país, empezando y fortalecidos por películas como De Panzazo y todas estas tonterías. Queremos aquí en Palabra Indómita como agradecer muchísimo la presencia de una maestra, es un honor que esté aquí con nosotros, y como reconocer todo lo que hacen por nosotros, ¿no? Por nosotras, por la sociedad, y esto, ¿no? Que las maestras y los maestros no enseñan algo en lo que no creen. Entonces, qué bueno que haya maestras y maestros que creen en que hay otras posibilidades en este mundo, de construcción de este mundo. Bueno, yo solo quisiera agregar, solo para finalizar, que en efecto lo que hay que construir es otra forma de estudiar, otra forma de aprender, otra forma de hacer educación. Hay que terminar con este desmantelamiento de la educación pública que nos quieren llevar hacia la privatización. Y retomaría la intención que tiene la CENTE por democratizar no solamente el sindicato, sino también la educación y también al país. En ese sentido, me parece fundamental hacer énfasis en que necesitamos organizarnos cada uno desde sus trincheras para poder defender un proyecto nuevo que nos permita ser felices y adquirir todo lo que necesitamos para ello. Compañera, ya nos platicaste muchas cosas, ya nos compartiste mucho, pero ¿cómo te gustaría cerrar todas estas ideas que nos has compartido? ¿Qué más podrías platicarnos? Me gustaría cerrar haciendo un reconocimiento a los proyectos alternativos que ya de por sí se gestan en nuestro país, y me parece que un buen ejemplo es lo que hacen los compañeros zapatistas, porque me parece que ellos aún en la montaña, aún sin, con las críticas que hay por parte de la sociedad hacia ellos, el proyecto de educación que ellos tienen es un referente, al menos para mí, Me parece que esto que nos quieren vender las autoridades de una nueva escuela mexicana en donde los niños y las niñas sean el centro es solamente un discurso del que se han apropiado, un discurso que hemos sostenido la izquierda durante muchos años y que ahora lo tienen ellos, y con ello quieren convencer a las mayorías de que ese proyecto que ellos están construyendo, porque en realidad ni siquiera está construido, es el proyecto que debe o que va a formar a nuestros niños y nuestras niñas. Es decir, yo veo, como cierre pondría, veo una necesidad para que nos organicemos más y mejor como sociedad para poder construir esa educación alternativa que va a formar una sociedad distinta. Bueno, pues estamos a la espera y en la lucha. Es este como este esperar esperanzados y sabiendo que el camino es el destino para formar otras formas, otro mundo, ¿no? No hay que esperar a que se haga la revolución para entonces comenzar a cambiar, sino hay que tener cambios pequeños en nuestras personas, en nuestras aulas, en nuestros lugares de injerencia y revisándonos, y sobre todo lo que siempre tomamos el tema de este programa, revisando nuestra relación con los poderes y con las violencias. No hay nadie absolutamente sojuzgado o que todo mundo ejerza poder sobre ello. Siempre ejercemos el poder de una o de otra forma, y cómo nos relacionamos con él, eso es la tarea que según nosotros tenemos todos y cada una de nosotras, ¿no? Una vez más, muchísimas gracias. Queremos dar como más espacios a hablar de la educación. Empezamos ahora con el nivel primaria. Esperamos próximamente tener otros niveles educativos, porque sí nos interesa mucho cómo se siguen replicando y estas nuevas formas de formar o transmitir, a según sea su forma, el conocimiento, ¿no? Una vez más, muchísimas gracias por tu presencia. Esto fue Palabra Indómita. Queremos agradecer a las radios que nos prestan su espacio para proyectar nuestras voces. Radio Ñomda en Xochislahuaca, Guerrero. Frecuencia Libre en San Cristóbal de las Casas y aquí en Ciudad Monstruo, La Que Huelga. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Pues sí, muchas gracias por estar con nosotros. Y pues como se dieron cuenta, sí podemos brincar de la distopía a la utopía. Empezar a platicar qué es lo que se puede construir a partir de estas reflexiones sobre el poder. Y por eso, como rolita de cierre, nos vamos a ir con Inti Illimani y Venceremos. Hasta luego. Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular. Ya se anuncia la nueva alborada. Todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado. A la patria jamás. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer. Venceremos, venceremos, mil cadenas habrá que romper. Vecinos, soldados, mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados y obreros, cumpliremos con nuestro deber. Sembraremos las tierras de gloria, socialista será el porvenir. A cumplir, a cumplir, a cumplir. Vencer.